Alléluia, alléluia, na mona yo nange kumisa yo Pweto bongi na kembo pe na lokum Aleluya Ndeko na ngai Sokoza la mbongo kitoko tse ya kwembe na ngoi zambe Tiketa ta maboko na ekumisa ye Pweta bongi na lokum pe na kembo Aleluya Aleluya San zambe Aleluya Aleluya Inena sumina, inena sumina, inena sumina. Choka